Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Como todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollejeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Muy buenas piratillas, ya estamos aquí otra semana más, va a ser otra hora de puro rock, metal, rock, de lo que sea. Así que bienvenidos a Marca Negra Radio. Claro que sí, muy buenas tardes. ¿Qué pensabais? ¿Que os ibas a olvidar? ¿Que nos ibais a deshacer de nosotros tan rápidamente? Pues no, señor. Había se me ha olvidado. No sé lo que estaba diciendo, pero es así. No, señor, aquí estamos, aquí para pasar una horita y haceros disfrutar de esa música tan buena que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Sí, porque además os vamos a dar a conocer bandas nuevas, vamos a tener también una noticia de una de las bandas muy legendarias y todas esas cosas que también están ahí dando información, y también os vamos a hablar de nuestra visita en la rueda de prensa que estuvimos la pasada semana, la rueda de prensa de Kilas. Así que también vamos a hacer un poquito repaso de todo. Claro que de sí. Lo que pasó esta semana. Un poquito de todo, un poquito de las golferías que hemos hecho durante toda esta semana y por supuesto todo eso aderezado con buena música, mucha caña para pasar este día de hoy aquí disfrutando con nuestra hora de rock. Recordaros también que podéis escucharnos a través de asaltomatarrockradio.com los lunes a las 8, los martes a las 11 de la mañana estamos en Sol y Rabia y los jueves a las 4 en Radio Color. Así que aparte de que... Y si... cuando queréis, si os dé la gana, nos podéis escuchar, como no, desde iVoox. Que ahí está y vais a tener en un ratito nuestro podcast que podéis descargar y no, así no necesitáis ni internet ni nada para escucharnos en cualquier lugar. Y si eres un fanático del Spotify, pues nos buscas también y dices, voy a descansar un poco de esa lista que tengo de música y voy a escuchar un poco a los petardos estos. Pues nos buscas en Spotify, Marca Negra Radio, y también tienes ahí todos los podcasts. Hoy están los calcinos de Marca Negra en todos los sitios. Pero es que lo mejor es que si os encantan ya las cadenas estas de WhatsApp y todo el rollo, os metéis en la web de Marca Negra Radio y en cualquier noticia, en cualquier podcast que hayamos subido, cualquier programa, tenemos el botoncito para que lo podáis compartir directamente en WhatsApp. Y así le dais también un poquito el coñazo a vuestra gente. Pues claro que sí. Bueno, que ya sabéis, mil maneras de escucharnos, mil maneras de disfrutar de esta hora de rock and roll puro y duro y, cómo no, mil maneras de compartirlo. Y que deis un poquito de coñazo a la gente. Voy a molestar un poco, pues voy a compartir Marca Negra. Así que bueno, vamos a comenzar con este programa de hoy, este Marca Negra 134. ¿Qué? Y sin más, pues os vamos a presentar a La Revolución del Mono, que es una banda... ¿Cómo? Sí, La Revolución del Mono, así es como se llama. Es una banda fundada en la localidad de Pinto, situada en el sur de la Comunidad de Madrid, y que se ha puesto en contacto con nosotros a través del correo de Marca Negra, que os lo recuerdo, marcanegraradio@gmail.com. Ahí está. ¿Cómo surge esta Revolución del Mono? Pues nada más y nada menos de las colaboraciones en las primeras demos y composiciones de Rubén Fernández, guitarra, y Dani García a la voz. Luego, más adelante, se van incorporando Javier Bueno a la batería y Rubén Moreno al bajo, quedando así cerrada la formación actual. Su incursión en estudio se realizó en febrero de 2019, publicando su primer trabajo discográfico, Origen, en el verano de ese mismo año, el año pasado, que es totalmente autoproducido y financiado por ellos mismos. Este álbum contiene 7 cortes que forman parte de sus energéticos directos en la actualidad, donde sus letras tratan de temas varios, pero siempre con la premisa de ser críticos y reivindicativos con lo establecido en la sociedad en la que vivimos, invitando a la reflexión y mostrando otra visión acerca de las imperfecciones del ser humano. Se puede decir que sus temas pues se enmarcan dentro de la amplitud de estilos sonoros que derivan del rock, pero la propia banda no se encasilla dentro de ningún estilo, ya que no se cierran a poder experimentar y crear con la misma inmersa variedad de estilos en los que se puede combinar, y que a día de hoy pues es todo este, todo lo que pueda dar este género, pues este abanico tan amplio, pues ahí están sumergidos ellos también. Claro. Y bien, ¿y dónde podéis localizar a estos La Revolución del Mono? Pues fácil, en todas las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Deezer, Spotify, Amazon. Y sobre todo, donde tienen toda su información y cómo poneros en contacto con ellos, a través de su web, larevoluciondelmono.es. Así que sin más, vamos a escucharlos. Ellos son La Revolución del Mono y os pinchamos de este álbum Origen el corte número uno, que se titula Chaval. Hay veces que pienso, ¿por qué permitir? Cada vez que siento tu mirada en mí, intento calmarme, te doy la razón, pero no lo pienso, eres un cabrón. Para mí, si por un momento vuelvo a creer en ti, cogerás más fuerzas para poderme herir. Y ahora me dices que no me quieres mal, y ahora te digo, podrías haber hecho algo, chaval. Y ahora me dices, no está tan mal tu plan, y ahora te digo, podrías haber hecho algo, chaval. Tienes lo que buscas y te sienta mal. ¿Dónde te sitúas? ¿Dónde quieres estar? No sé por qué te importa que yo sea feliz. Mi vida no influye en que tú seas así. Me dices que no me quieres mal, y ahora te digo, podrías haber hecho algo, chaval. Y ahora me dices, no está tan mal tu plan, y ahora te digo, imposible poder abarcar. Hoy cuando hablas Bueno, pues aquí escuchábamos a la Revolución del Mono con este tema Chaval, un tema larguito para poder así de esta manera conocer bien un poquito los entresijos de esta banda, un poquito lo que nos ofrece y lo que vamos a poder escuchar en sus directos. Sí, y además también nos hace un poquito de introducción porque no nos movemos del sur de Madrid. En este caso os vamos a comentar El Cristal, que es el nuevo single y segundo ya, que sirve de anticipo para ir descubriendo las grandes canciones que contendrá el próximo álbum El Devenir de las Bestias de la banda rock urbano Versois. O Versois, como lo quieras decir. Bonsoir. Eso es en francés. Hombre, claro que sí. Es Versois. Versois. Bueno, pues este nuevo videoclip. Venga, vale. Yo digo Versois y tú dices Versois. Venga, este nuevo videoclip de Versois, El Cristal, lleva el subtítulo de Episodio 2, ya que la historia que narra, ahora entre nieves, se inició en el primer vídeo del álbum Volvimos a Empezar, Episodio 1, a finales de 2019, y continúa con este tema que vamos a poner, El Cristal. Todo ello bajo la dirección de Aarón Pérez y protagonizado por Irene Ferreiro, Scam España, Circular o Noche de Paz. Y aún queda una tercera parte de la narrativa de estos videoclips que aparecerán en un siguiente vídeo de la banda, dentro de unas semanas más o menos, para cerrar esta integrante trilogía narrativa, así que tenéis que estar muy, muy atentos a la historia. Claro que sí, y bueno, ojito, ojito, que esto no quiere decir que el nuevo disco de Versois vaya a ser un disco conceptual. Simplemente el grupo ha unido las narraciones bajo la historia que cuentan sus videoclips. Versois se están presentando una importante gira para este 2020-2021, de la que ya se sabe que la parada en Madrid será el 23 de mayo en la Sala Siroco. Y recuerda que El Devenir de las Bestias estará disponible en CD y digital en pocos meses. Versois grabaron estas nuevas canciones en los estudios La Caverna, a escasos metros de la calle Rosendo y la calle ACDC de la localidad de Leganés, Madrid. Ahí en Edna, claro que sí. Con su anterior disco, la banda recibió como banda revelación varios reconocimientos y premios de diferentes medios de comunicación. Así que bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a escucharlo, que ya damos mucha información. Vamos a escuchar a Versois y de este tema del que han presentado esta segunda parte en forma de videoclip contando esta historia, os vamos a dejar pues con este tema, con El Cristal. Así que ellos son Versois y su temazo El Cristal. Me arrancaba la piel. Fui forajido. Bueno, pues ahí sonaban Versois o Versuat o como quiera que se diga, con su temazo El Cristal. Ahí el rock de la zona sur de Madrid está pegando fuerte con nuevos lanzamientos y por supuesto con muy buena música. Ahora nos vamos un poquito a un rock más potente, concretamente es una banda, Saque Mate, que también es una banda madrileña de heavy rock metal. Pues ahí como nos gusta un poquito de heavy. Vamos subiendo un poquito el nivel. Bueno, esta banda está fundada en 2002 por Javier Molina y otros compañeros en antiguos locales de la factoría en Vallecas. Y al poco tiempo se le unió Bronson de Pedro Fuentes, es E-Star, es Thinking Print, que algunos conoceréis Thinking Print, pero porque no lo conozco, que entonces hace de cantante y voz principal de la banda. Claro que sí. En 2005 sacan su primer disco, Tiempo de Soñar, basado en un hard rock potente y melódico. En 2009 se dan un parón y en 2011-2012 retoman el proyecto. Continuando con los conciertos y composiciones, sacan en 2015 su segundo disco de Saque Mate, Pídeme la Luna, disco más potente y elaborado que el anterior, con importantes colaboraciones como José Luis Rodríguez de Snus y Star. También la presentación del disco fue todo un éxito en Madrid, contando con la presencia de varios invitados especiales y de lujo como José Luis Rodríguez, Snu y de Istar, Julio Castejón, grandísimo Julio de Asfalto, Paloma Fuentes o Jorge Torres. Sacan el tercer y mejor disco en este año, en 2020, bajo el nombre de Condenado a Libertad, con las composiciones de Bronson, tanto en letras como en música, y de la mano de Javier Mira, que también ha colaborado y tal, que también lo conoceréis porque ha estado en Punto de Mira, Júpiter, son conocidos, bandas muy conocidas. Claro que sí, y JBB, mucho heavy por ahí. Sí, hay mucho heavy, aquí se cuece mucho heavy, me parece a mí. Bueno, pues este disco, Condenado a Libertad, es el más maduro y evolucionado, y más potente que los anteriores, y sobre todo más heavy metal. Claro que sí, el nuevo disco de Saque Mate, Condenado a Libertad, salió este mes de enero de 2020 y la banda ya está preparando la gira de presentación con muchos conciertos por todo nuestro país, que tendrá su culmen en el concierto de Madrid el 25 de abril de este año, donde contarán con invitados especiales como Javier Mira, Miguel Oñate y Óscar García. Ahora vamos a escuchar un tema de este último trabajo, Condenado a Libertad, y va a ser concretamente el corte número 3. ¿Por qué? Porque me ha gustado. Así que bueno, os dejamos con La Historia No Está Escrita. pues aquí volvíamos con el heavy más clásico de estos chicos de Saque Mate, para dar paso a otro de los grandes, a otro de los clásicos del heavy de todos los tiempos. Y es que Dio reedita sus discos descatalogados entre 1996 y 2004. El próximo 20 de marzo se reeditarán a través de BMG, Nijin Entertainment Group. Toma ya. Los álbumes en estudio de Dio, editados como comentábamos entre 1996 y 2004, que son Angry Machines, que fue en el 96, Mágica en el 2000, Killing the Dragon en el 2002 y Master of the Moon en el 2004. Algunos de estos discos no llegaron a editarse en vinilo y todos ellos hace tiempo que estaban descatalogados. Estas reediciones remasterizadas contendrán rarezas y temas en directo y en estudio nunca antes editado, remasterizados por el técnico y colaborador de Dio, Vin Davis, con ilustraciones y maquetación del diseñador habitual de la banda, Mark Sasso. Wendy Dio, que es la viuda de Ronnie James Dio, ha comentado lo siguiente: "Estoy muy emocionada con el gran trabajo de BMG, un sello que todavía tiene pasión por el rock y que harán que el catálogo completo de Dio esté disponible nuevamente con muchas sorpresas interesantes". O sea que les ha gustado la idea. Claro que sí, les ha gustado un montón, y a nosotros también, por supuesto. Pues bien, todos estos vinilos de 180 gramos se editarán, se lanzarán en edición limitada con portadas lenticulares en 3D. Estas ediciones en CD y digital incluirán también bonus track, aunque Mágica se editará en doble vinilo más un single de 7 pulgadas. Vamos, para los amantes del vinilo, esto es un... todo un lujo. Esto es un lujo, esto hay que tenerlo. Esto no se puede pasar esta oportunidad. Que si no lo queréis regalar, ya sabéis, nosotros estamos encantadísimos de que nos mandéis cualquier vinilo de estos y os lo agradeceremos eternamente, como ya sabéis. Tenemos tocadiscos de eso. Tenemos. Pero además de la época, ¿eh? Tocata. O sea, bien. Tocata. Tenemos tocata. Bueno, vamos a comentar más o menos lo que va a contener estos vinilos. Por ejemplo, en el Angry Machines, que está editado originalmente en el 96. ¿Vale? Con la formación de Ronnie James Dio a la voz, Trey DJ a la guitarra, Jeff Pilson al bajo, Benny Apples a la batería y Scott Warren a los teclados. Esa fue la formación original. Bueno, pues la versión CD digital contiene 12 pistas adicionales grabadas en vivo en la gira Angry Machines en el 97. En el caso de Mágica, editado originalmente en el año 2000 con la formación de Ronnie James Dio, Craig Goldie a las guitarras, Jimmy Bain al bajo y Simon Wright a la batería, este será un doble LP que incluye una bonus de 7 pulgadas que aún comentábamos, con la pista de estudio de Elektra, y la versión en CD digital presentará 10 canciones nunca antes editadas, grabadas en el Mágica Tour de 2001. Luego el LP Killing the Dragon, que originalmente fue editado en el 2002 y con la formación de Ronnie James Dio, Don Aldridge, Jim Brain y Simon White, pues esta, la versión CD digital va a incluir 6 pistas grabadas en vivo en Killing the Dragon Tour, que fue entre el 2002 y el 2003. Master of the Moon, editado originalmente en 2004, este fue el último álbum de estudio de Dio y contó con la formación de Johnny, Ronnie, James Dio, Greg Colley a la guitarra, Jeff Pilson al bajo y Simon Wright a la batería. La versión en CD digital incluye 4 pistas grabadas en vivo en el Master of the Moon Tour entre 2004-2005 y un tema inédito de estudio. Nos ponemos nerviosos. Bueno, de todas formas ya han publicado audios, anticipo de los siguientes temas: de Men of the Silver Mountain, de Lord of the Last Day, Holy Diver y Heaven Angel. O sea, son unos temazos. Así que nosotros os vamos a pinchar el himno por excelencia y os dejamos con la voz del heavy metal Dio y con su Holy Diver. Holy Diver. This is the title of Dio album number one. It is called Holy Diver. This one! coming, I see. Oh, what's becoming of me? Ryan the Tiger, you can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, get away. Between love and lies, there's a truth that's hard to steal, yeah. Say the bees will never die, like sun ever anywhere. Holy Diver, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid. You feel his heart, but you know he's mean. Some light can never be seen. Gotta get away, get away. Get away, get away. Bueno, ahí teníamos la gran voz de Ronnie James Dio con su Holy Diver, Holy Diver, este temazo mítico en la historia del heavy metal y por supuesto mítico para esta gran voz de nuestro heavy metal más clásico. Se ponen los pelos con punkis de volver a escuchar a Dio, o sea, qué voz. Bueno, cambiamos. La verdad es que es un gustazo, sí, sí que sí. Sí, sí. Cambiamos de tercio. Urabau. Vamos. Los metaleros progresivos ucranianos Majesty of Revival regresan con el nuevo single Guardians. De su último álbum, Timeless, que recibió una gran acogida en los medios, presentado en Top 2019 por varias revistas, lo que demuestra que la banda se hizo cada vez más grande, trayendo melodías notables con guitarras sólidas y voces muy versátiles. Ahora están orgullosos de presentarles la canción más rara que han escrito. O sea, sí, hacen la presentación, que es el temazo este, Guardians. Trata sobre la complicación de un camino de vida lleno de descripciones visuales subjetivas, figuras táctiles y de audio. Es un poco ahí todo mezcla. Y todo esto hace es para hacerte no solo, o sea, no, que no solamente sea escuchar, sino también sentir la canción. Es lo que siempre decimos, que se metan ahí en las entrañas. Claro que sí. Y por cierto, también comentar que en este álbum vamos a encontrar unas pequeñas referencias, unas pinceladas a uno de los poetas más emblemáticos de la historia ucraniana, como es Taras Shevchenko. Así que bueno, pues gracias a Majesty of Revival por hacernos llegar su trabajo a Marca Negra Radio desde el correo. Así que desde Ucrania, y sin más, os vamos a pinchar este temazo que os estábamos presentando, Guardians. Bueno, si quieres sonar ahí. Es que viene de Ucrania. Sí, ahora sí, venga, ahora llega Guardians con Majesty of Revival. We'll be right back. Ahí teníamos de tierras ucranianas a Majesty of Revival con su temazo Guardian. Y ahora de estas tierras volvemos a tierras patrias y vamos a hablaros de lo nuevo de Somaskew, que presenta su segundo anticipo de su nuevo álbum La Colmena, que se editará después del verano de 2020 de este año y que llevará por título Iglesia de Humo. A finales de 2019 se estrenaba su canción Salto de Fe y durante los próximos meses Somaskew quiere ir desgranando a modo de estrenos, con adelantos, exclusivas y sorpresas, las diferentes piezas que componen las celdas antes de que se publique definitivamente su esperado álbum La Colmena. Claro, van como las abejillas, poquillo a poco. Ay. Y luego, ¡ay, qué rico todo, la miel! ¡Está muy bueno! Bueno, es una forma novedosa, a la vez que efectiva, para que la gente deguste y disfrute sin prisas todas y cada una de las canciones. Así que bueno, fijando los detalles, letras, intenciones y sobre todo los sonidos que engloban la marca Somaskew. En el próximo concierto de Somaskew, previsto para el sábado 8 de febrero en la Sala Soco de Madrid, podrás disfrutar de todas sus grandes canciones y, claro, de Iglesia de Humo, su nueva canción que abre 2020. Las entradas están a la venta desde la página web oficial del grupo. Y en breve, Somaskew informarán de nuevas fechas de esta gira La Colmena, como su participación ya anunciada. Lo que se han adelantado es que el 30 de mayo estarán en el 15 Festival, 15 edición, ¿cómo es? 15 en número... 15ª. Ahí está, Festival Sol Rock en La Solana de Ciudad Real. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar el tema este que nos han presentado, Iglesia de Humo, y ellos son Somaskew. Una vez a Dios sobre este pan ofrecido. Bueno, pues ahí escuchábamos a Somascure con Iglesia de Humo, este nuevo videoclip, este nuevo adelanto que nos trajo la banda para, pues eso, conocer un poquito más su nuevo trabajo. Y para escucharles un poquito más también. Claro que sí. Y cómo no, ahora vamos a volver a otra banda también, nada más y nada menos que Los Increíbles Maleficarium, que siguen moviendo y presentando su último trabajo, The Nine Cycles. Una de las principales novedades de la banda pasa sobre todo por el estreno de su nuevo videoclip. Sí, además en este caso se trata del vídeo que han grabado para el tema Swamp, uno de los temas de su último trabajo, y el vídeo es autoproducido y además se grabó en noviembre en la Sierra Madrileña y entre noviembre y diciembre. En noviembre fue la Sierra Madrileña y los exteriores, y luego en diciembre, es muy importante, se van a los estudios del 39 Rojo y graban la parte instrumental. Que hay que dar todos los datos. Hombre, claro que sí. Mira, y esto es lo que nos cuentan ellos mismos al respecto. Este es el primer vídeo oficial del segundo disco. Para nosotros marca un punto de entrada en el contenido multimedia de la banda a partir de 2019. Y es el segundo vídeo desde que grabamos en Italia como making of del primer disco. Elegimos esta canción para que nosotros es como salir de un pantano swamp mediático en el que nos encontramos desde la grabación del primer LP. Es un vídeo humilde con el que nos hemos demostrado a nosotros mismos que con pocos medios técnicos pero muchas ganas, y que teniendo claro quiénes somos y qué es lo que queremos mostrar a nuestros fans, se puede obtener algo con la calidad suficiente para sentirnos orgullosos de nuestros propios medios y nuestra calidad artística. Si lo queréis ver desde el punto de vista músico-sociológico, nuestro mensaje es que el siglo XXI no solo la producción musical se ha democratizado, sino que también los medios audiovisuales. Ahora no es tan importante tirar de cartera como tener creatividad y la visión de lo que quieres mostrar a tu público objetivo. El vídeo muestra exactamente lo que un fan se va a encontrar en nuestros conciertos, como decía el comunicado de la banda. Brutalidad, oscuridad y una puesta en escena potente. No nos hemos vestido para la ocasión, hemos utilizado nuestra vestimenta de conciertos para que nuestros fans nos reconozcan y tengan un flashback de lo que han visto. Así que es un vídeo súper potente. Si me da el punto, lo comparto por las redes sociales. Bueno, recordamos que Maleficarum siguen presentando este trabajo y próximamente estarán el 14 de febrero en la sala Excalibur Sur. Recordad que están en Alcorcón, aquí. Y van a compartir escenario junto a la banda Steel Rod. Su último trabajo, The Night Circle, salió de manera oficial el 24 de abril del pasado año. Consta de 11 cortes de metal contundente y potente riff, mezcla del black metal más cortante y primitivo con un contundente y demoledor thrash metal. Canciones al más puro estilo nórdico, con firma peninsular. Y la parte conceptual del disco se basa en el infierno de Dante, la Divina Comedia, y sobre los nueve infiernos con sus distintos círculos y pecados. De ahí el título. Así que bueno, pues sin más vamos a escucharles Maleficarum y su melocotonazo Swamp. Bueno, pues nada, esto está llegando ya a su fin. Ya no nos queda prácticamente tiempo, pero eso sí, no se nos ha olvidado, queríamos antes de finalizar este programa hablaros sobre esa rueda de prensa, presentación, showcase que estuvimos este pasado miércoles aquí en Madrid viendo a los chicos de Killers presentando su Devil is Dead. Sí, fue una rueda de prensa, la verdad es que bastante chula, bastante en medios de comunicación. Pero bueno, nosotros vamos a contar pues las impresiones que tuvimos nosotros, porque esto es así. Bueno, lo principal deciros que es un disco que es un poquito más, tiene un poquito de sonido más rockeros, pero nunca, nunca pierde la esencia de lo que es el sonido de Killers. Hay un nuevo integrante a la voz, Javi. Y bueno, en la rueda de prensa nos comentaron pues todos los entresijos que ha sido lo que es la elaboración de este nuevo disco. Claro. Por puntualizar cosas importantes, que tienen muy claro lo que quieren, tienen muy claro los objetivos inmediatos. ¿Qué más decir? Hay un tema cantado en castellano, que es una banda que siempre ha cantado en inglés. Tenían temas anteriores compuestos y tal en castellano, pero no lo habían puesto en práctica y presentándolo a todos los oyentes. Bueno, pues se han atrevido a ver qué tal sale, a ver si os gusta, por cierto, luego nos lo contáis. Claro que sí, es un disco mucho, bueno, no, ni mucho más, sino han pretendido hacer un disco conceptual, un disco que transmita esa parte negativa, parte oscura de nuestra sociedad. Lo han intentado conseguir y yo creo que lo han conseguido, por supuesto. También nos comentaron que han preparado, además de ese cambio musical, esa evolución musical, no cambio en sí, porque al fin y al cabo siguen siendo Killers, han preparado también un cambio, están preparando sobre todo un cambio en lo que es la escenografía, como ya sabéis, un poquito ahí de juego más en el escenario del que nos tienen acostumbrados, con pirotecnia y un montón de cosas más. Que tengamos paciencia, que en estos primeros shows que de la banda nos dé, aparte de los sitios que van a ser en principio salas más pequeñas, a lo mejor todavía no pueden desarrollarlo todo, pero que estemos preparados para ver esta renovación, esta evolución de esta gran banda como son Killers. Bueno, nos comentaron también que Devil is Dead, bueno, ya está rulando por las redes sociales, o sea que ya lo podéis escuchar a completo. Está formado por 14 canciones repletas de influencias de la generación industrial, pues de finales de los 90 más o menos, ¿no? De ese sonido. Pero desde luego nos gustó un montón de que no perdiera esa esencia de Killers, de que se mantuvieran firmes y sobre todo, bueno, pues que nos atendieron fenomenal. Y podréis luego leer lo que es la crónica en sí, la rueda de prensa en rollejeros.com, que ya por fin le hemos dado a esa vueltecilla, esa pequeña vuelta de tuerca, y ya iremos dando un poquito el coñazo también con la web. Claro que sí. Bueno, pues que sin ya prácticamente tiempo no podemos enrollarnos mucho más con esta rueda de prensa de Killers, en la que estuvimos muy a gusto y que nos encantó todo lo que difundía la banda. Por cierto, darle las gracias de que contaran con nosotros, tanto con Rollejeros como con Marca Negra, para hacer esa rueda de prensa y sobre todo a Maldito Récord también. Que no lo pasamos bien, decíamos que hacemos un miércoles, pues vámonos ahí al centro de Madrid a escuchar a Killers. Claro que sí, es lo mejor de todo. Y bueno, pues ya sí que sí, ya sin tiempo, esto se acaba, recordaros. Pues yo me despido hasta la semana que viene, pero antes deciros que nos podéis encontrar en las redes sociales Marca Negra Radio, en la web marcanegraradio.wordpress.com, en iVoox Marca Negra Radio, el canal, y en el correo marcanegraradio@gmail.com. Y bueno, pues eso, Facebook, Twitter, qué pesado, ¿no? Siempre estamos, parece que estamos diciendo el menú diario. Tenemos chopitos, calamares, todas esas cosas. Pues chopitos, igual. Calamares y vos. 20, bueno, 20 ya no. Facebook. Se nos ha acabado el 20. Facebook. Eso ya no existe. Bueno, cosa que pasa. Se nos acabó el 20, eso sí que es verdad. Esto es la daya. Bueno, y nada, y pues nada, chavales, que muchas gracias por estar ahí, piratillas. Y bueno, pues que yo me despido hasta la semana que viene. Pues yo igual, como siempre, recordaos que la semana que viene estaremos otra vez aquí dando caña, escuchando lo mejor de lo mejor, haciendo un repaso a todo lo que ha ocurrido en esta semana rockera y, por supuesto, viendo y escuchando buena música, que es lo que más nos gusta y es lo que nos une a todos. Sin más, daros también las gracias a todos los piratillas que nos escucháis, daros un abrazo muy fuerte a todos y desearos que paséis una estupenda y rockera semana disfrutando de todo lo nuestro. Y como siempre os digo, antes de terminar cada uno de nuestros programas, 134 en esta ocasión, ya sabéis lo que toca, ¿no? ¡A seguir dando caña!